Realmente la resolución del juzgado dice que se hace lugar a la medida cautelar innovativa propuesta y se decreta la inmediata suspensión de todos los efectos derivados de la resolución número 1309 de la Dirección Provincial de Medio Ambiente de la provincia, pues para ser otorgada factibilidad ambiental para el proyecto de ampliación de capacidad de potencia de la estación transformadora Jujuy Este. Esto se va a quedar suspendido hasta que se realice un informe pericial de un técnico en electricidad que deberá informar si el transformador que se ha reemplazado, el transformador de 30, se encuentra, está operando de qué forma y cómo va a afectar esto en el servicio eléctrico y cómo va a impactar en la salud de los vecinos.